Y la fiesta continúa. Ahí va. Para esa muchacha. Para la gente de Tucumán. Va, La Rioja, Catamarca. Y todo Córdoba. Papito. A esa le he querido yo a rabiar. Le he querido yo a morir. ¿Cómo puedes figurarte? ¿Cómo le he podido amar? A esa que ahora está como ya ves, destruida de rodar. Yo le escribo mis poemas a sus ojos y a su piel. A esa que ya me estoy dando tumbos con borrachos, con ilusos. Ya hasta mi alma le entregué. A esa que se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera. Yo se la daría otra vez. A esa no. Gente malagueño. Los chicos de Primero de Mayo. Libertador. Los locos. A esa le he querido yo a rabiar, le he querido yo a morir. ¿Cómo puedes figurarte? ¿Cómo le he podido amar? A esa que ahora está como ya ves, destruida de rodar. Yo le he escrito mis poemas a sus ojos y a su piel. A esa que la vez estoy dando tumbos con borrachos tan ilusos, y hasta mi alma le entregué. A esa que se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera. Yo se la daría otra vez. ¡Oh! Vamos a la calera. Ahí no más. Arriba la gente de Villa Salay. General Busto. Se va. Vamos, Villa Allende. Unquillo. Y los locos. Ahí no más. A esa.